CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Vamos! Sexagésima, duodécima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la Neo María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, empleados insoportables! ¡Insoportables! Están, se dividen al medio, francamente, sí. ¿No? Pero algunas insoportabilidades de algunos empleados están basadas en una insoportabilidad de los jefes que transmiten en un ambiente laboral. Póngale, que genera, claro, que son todos una mierda. Le chingaríamos la base. Se ponen insoportables. Sí, claro, se ponen insoportables, son como órdenes que vienen de arriba. Yo soy insoportable. Igual puede ser un empleado jefe. Claro, pues, un jefe también. Empleado, o sea, no, hay, no existe el jefe máximo de todo. No, es como un elefante. Siempre, claro, es como un elefante, nunca se lo ve. Está en el último piso de algún directorio de algún lugar, ¿verdad? ¡No jodan! Pero, tranquilos, que se relájense un poco. Ahí estamos con la tripulación de la nave en su conjunto, ahí en plenitud. Sí. Y aquí no hay jefes, así que el ambiente laboral es realmente óptimo. Trozos de pizza flotando directamente sobre los monitores, calzones viejos y sucios. Que vale, nadie se encargó de lavar, pelos de mico, porque no decirlo también, pues no sé, está en la edad, en la etapa, ¿no? De, anual en que va mudando su cabello. Y así está, bueno, todo hecho un desmadre, pero lo gozamos bien, ¿eh? Están los controles de esta nave, el capitán Roger Vinilo. Así que sí. Y mejor no hablo del desmadre que hacen los marineros escoceses, ¿no? Porque ellos tienen sus cosas. Pero bueno, es como un chiquero. Sí. El día que lavan todas sus faldas, vieran, ¿eh? Hay que ver dónde las colgamos, un desmadre. Bueno, está por supuesto la más selecta de todas, premios. No vamos a numerar los premios que se ha ganado, porque no, ninguno se lo han entregado, pero claro, ni modo, ¿no? Productora estrella de este programa de radio, La Muda. Y hace señas diciendo que ha recibido unos premios. Sí, que sea efectivo, dice, hace así como diciendo, ¿para qué quiere una estatua si después qué? Para chingarle. Y bueno, y por supuesto está quien tiene varias estatuillas. Sí. Pero todas las ha robado, o se las han dado en parte de pago de algún servicio que ha prestado alguna vez, en épocas pretéritas. Antes de ser esclavizado, es verdad, Mico. Bueno, con nosotros el técnico a cargo de la María Tijuana, el Mico. Y ahí está, por supuesto, representando a todos los técnicos que en estos momentos están haciendo posible que ustedes nos escuchen fuerte y claro a través de sus radioreceptores. Por otro lado, el Mico hace posible que nos escuchen a través de internet. Y por otro lado, el niño elefante hace posible que nuestras voces vibren frente a un micrófono. Así es. De esta manera. A veces vibran más, a veces vibran menos. No tiene todos los días buenos uno. De repente está encabronado, como hoy. De repente está enchilado, de repente está cachondo. De repente le vale madre todo y de repente está enojadísimo. Pero así estamos. Y ustedes ya saben cómo es el juego, amigos. Compramos las fórmulas mágicas vendidas como única alternativa. Lo hacemos consumiendo, mezclando consumo con necesidad. Nos educamos en la necesidad de consumo. Y el día que quedamos fuera, sentimos que el mundo terminó. Recibimos el catálogo en casa de las cosas que no podemos comprar, pero no desesperamos. También recibimos el catálogo de los posibles sustitutos a cada una de esas cosas: tener, no tener, poder, no poder, llegar, no llegar, y la violencia, la ambición, la envidia y el deseo alentando día a día, alimentándote, mundo de limusinas con cristales negros y el dormir en la calle en una armonía siempre a punto de estallar, consumidos en consumo y trastocando los valores de lo que necesito para ser, me acoplo al tren fantasma, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. A nivel de La Plata, Argentina, y habla con un tono andaluz, y aún no sabe por qué, dice: me clavaría un par de ácidos para disfrutar el día que se desintegre el mundo, y disfrutar así, claro, como con... se ven los colores. Colores aquí, fuertes, ¿no? Sí, sí, colores fuertes, imágenes otras, realmente sí, que quedan en la memoria. ¿Qué pasó, hijos de mi arma? Dice el DG. Esperando que la nave se haga pedazos en sus bocas, me gustaría que le menten la madre a Gabriel, dice que es de México. Así, ¿a saludos a todos? No sabemos, ¿eh? DG, por favor, más precisiones. Ah, no, claro, no podemos mentar la madre así. Está, sí, la madre, sí. Nos da un nombre, ¿qué se cree? Que somos de la... Quizás hasta está bien lo que, claro, hizo. A lo mejor, no, claro. Sí, aquí, fíjate, no pertenecemos a fuerzas de seguridad. Por lo tanto, uno si pertenece a fuerzas de seguridad, sí, porque es de policía, claro, por ejemplo, viene, sí, y dice, mente, vayan ahí, golpeen a ese. ¿Pero qué ha hecho? Pum, no, pum, importa, pum, yo decía que... Y ahí está, castigado, ¿no? Vaya, porque o militar, ¿no? Vayan, vale, e invadan, no sé qué, pero ¿por qué? ¿Qué han hecho estas pobres personas? No, no importa, es parte de la tarea logística, de inteligencia, para preservar el mundo en paz y armonía. Pero no perteneciendo a fuerzas de seguridad, nosotros no podemos decir mente la madre a Gabriel, no lo conocemos, no sabemos qué hizo, no sabemos por qué mentar la madre, y nada, ni simpático. Así que ahí está, así de saludos, dice, y a ver, dice, si la muda sea más ligera de ropa, así le dejé. Bueno, es que hace frío en la nave, te voy a decir, dejé. Ella igual se las ingenia para dejar, claro, partes, sí, así, liberadas, como son las liberadas de la muda, podríamos, exacto, decir, sí, ¿no? Pero bueno, nada, cuando llegue el calor a la nave, lo que pasa es que el capitán Minil últimamente está reacio a acercarse al sol, sí, nos, sí, hemos acercado demasiado en otras, ¿no?, experiencias que hemos tenido, y no ha quedado nada en pie realmente, ¿sabes? Se transpiraba mucho aquí dentro, así que bueno, dejé, prefiere la brigadita, que igual no deja de ser sensual. Hola, un saludo para todos el programa, quiero mandar un saludo a mi hermano Sergi, que muy pronto va a ser papá, y también quiero que por favor lean este chiste. Qué lindo, va a ser papá. Va a ser papá, claro, pero para eso primero se tiene que, sí, morir el papá que está. Exacto, porque sí, el papá así no es democrático, así de elecciones, que va y se elige y un papá, póngale. Echan, no, el humo ese. Después echan el humo. Humo blanco es que ya elegimos un papa. Humo negro es que todavía estamos pensando en qué coño va a seguir el papa. Así que, bueno, no sé. Se ve que Sarki eligió la carrera así eclesiástica. Ajá. Y ha llegado a cura, párroco. Luego llegó, por ejemplo, a cardenal. No está, sé, bueno, si amigo, luego, si llegas ahí, hay buena lana. Obispo y ya. Pero si no sabemos igualmente la lana que hay ahí, ¿para qué te va a servir? Porque no, es papa. No importa. No, más los papas de esta. En otra época, los papas como que, sí, tenían como así que una doble vida, más, la pasaban, sí, mucho más chingón. Los papas de ahora están muy expuestos. Ya viste eso, que los, sí, papas modernos, ¿no? ¿Qué tal? Soy un papa moderno, ya no es lo mismo. En otras épocas sí que la pasaban bien, ¿eh? No. Bueno, eso, santificados, ¿verdad? Y luego iban ahí. Sí. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque son épocas pretéritas también, ¿no? Claro. ¿Para qué meto el dedo en la llaga? Y ahí está Sarchi, bueno, que felicitamos. No sabemos así si felicitarlo, decirle bueno, o que nos dé la bendición, ¿verdad? Ah, claro, sí, papa. Sí. Denos la bendición, por favor. Dice, también quiero que por favor lean este chiste. El chiste es: estaba un león que caminaba por la selva diciéndole a todos los animales que era el rey de la selva. Entonces encontró con la jirafa y le dijo: ¿quién es el rey de la selva? Y la jirafa le contestó: tú. Después encontró con el elefante y le preguntó: ¿quién es el rey de la selva? Y el elefante contestó: tú. Y así sucesivamente con todos los animales, y al final se encuentra con un pajarillo y le pregunta: ¿quién es el rey de la selva? Y no le contesta, ¿no va que no le contesta el pajarillo? No. Ah, pajarillo insurrecto. Y dice, bueno, entonces el león agarra el pajarillo a cachetadas y el león se retira, dejando el pajarillo tirado inocentemente, ¿no? Y, no, inocentemente no, inconsciente. Ah, inocente bien fue el pajarillo, que pensó que el, claro, león, sí, no se iba a enchilar con eso, no se iba a enojar, ¿no? Dice, entonces pasa un cazador, lo ve y lo levanta metiéndolo dentro de una jaula. Ya dentro de la jaula el pajarito reacciona, ¿no? El pajarillo, y dice, le gané, y de tan duro que le di hasta la cárcel me mandaron. Claro que sí. Claro, perdió la conciencia en ese momento y nada, apareció enjaulado. Eso, pobre pajarillo. Sí, sí, bastante malo el chiste, pero no, está como inocente. Está, bien, está, sí, para un, sí, cumpleaños de 15, sí, póngale. Y ahora, la abuela. A ver, que el tío Vicente, no, cuente, pero a la abuela le gusta la... A la abuela le gustan los chistes verdes. Sí, si no, sí, tiene, sí, panocha, no tiene verde, no algo, ríe, la abuela no se ríe. la abuela le gusta así como que esos chistes de loritos y esas cosas. Pero bueno, nada, inocente, para animar fiestas infantiles, esa cosa, está bien el de la jaulita, el pajarito y eso. Hola amigos espaciales, soy Luis del DF mexicano. En mi correo anterior les hablé de una marcha que se realizaría acá en la ciudad. Sí, bueno, nos han mandado las fotografías, son realmente espeluznantes. Impresionante. Ustedes, los que conocen México, el DF precisamente, imaginen todo, bueno, ya está ahí el ángel de todo el zócalo, todo, absolutamente todo lo que se puede ver de aquí así hasta el horizonte, lleno de gente, y de gente con pañuelos blancos, vestida de blanco, con cuestiones, así que parece un mar absolutamente de cabecitas y de gente vestida de blanco en contra de, bueno, de la violencia y, por supuesto, apoyando y reivindicando o rememorando un poco todas las víctimas, ¿no? Sí. De esas olas de violencia. Ola de violencia que, como la ola, no se sabe en realidad cuándo empieza. Usted no puede determinar aquí comienza la ola y aquí termina la ola. La ola es así como una especie de ciclo. Ajá. Y nada, pero ha llegado, por decirlo de alguna manera, la espuma al borde del vaso y ya la gente cansada se ha manifestado en las calles. Y, bueno, donde exigen un alto a la delincuencia que se apoderó de los ciudadanos y los pobladores. Ahora les mando unas cuantas fotos más, dice, y ahí está, nos ha llenado de fotos Luis, México, gracias, agradecemos toda esta información que nos has dado y la compartimos con toda la audiencia, inclusive con el Bene de Guadalajara, que quedó impactado con las imágenes y dice, no lo puedo creer, y ha escrito más o menos un libro que le presentaremos a una editorial que tenemos unos amigos aquí, a ver si publican este mensaje. Es publicar en dos tomos, ¿no? Este mensaje. Bueno, gracias Bene, te agradecemos mucho. Bueno, pero habla acerca de Cuba, de los cubanos, de lo bien que le caen los cubanos, de los amigos cubanos que tienen ahí en Guadalajara. En algún momento que tengamos más tiempo, picaremos un poco de este mensaje, y habla también de los chilangos de manera muy jocosa el Bene ahí, que la pasó chingón en Guadalajara, Jalisco, México. Le mandamos un abrazo al Bene. Todas las noches veo a los drogadependientes, dice David G.B., por las calles montando unas grescas que no dejan dormir, y la policía pasa de ellos. Un día de estos nos ponen un contenedor de basura en el portal. Esta ciudad es un caos por la noche y ya solo faltan los tiroteos y los bidones con fuego en las calles. Un saludo desde el País Vasco, David. Tú ten paciencia, David. Claro, todo llega. Y si no, te mudas y conocemos más de un lugar donde ya están los tiroteos y los bidones. Es más, nosotros nos sorprendió leyendo este mensaje que todavía no estén los tiroteos y los bidones. Esperemos que no. Bueno, un abrazo para la gente ahí de la Euskadi, del País Vasco. Vichy es de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, dice, Vichy. Bueno, resulta que esto me pasó. Me persiguieron los de tránsito de Monterrey conocidos. Oh, pero por Dios. En este programa casi no conocemos a los de tránsito de ninguna parte. Sin embargo, conocemos a los de tránsito de Monterrey. Sí. Por cabrones, hijos de puta. Eso no queda otra. ¿Por qué tienen esa fama? Bueno, porque son más o menos parecidos a los de todas partes del mundo, pero un poco como más concentrados ahí en Monterrey, ¿no? Dice, me persiguieron los de tránsito y me dijeron, de putas, ¿por qué vas hecho una madre? Dice, y le dije que porque me andaba cagando y voy para mi casa a cagar urgentemente, claro. Tenga 20 pesos y déjeme ir. Y me dijeron, bueno, está bien. Claro, entonces pues no son pesos. Tan malos. Los 20 pesos, nada, pero quiero decir, podrían haberle dicho, por ejemplo, yo conozco gente de tránsito de otros lugares del mundo, deme los 20 pesos y que se cague, ¿no? Exacto. Ahí está. No, a mí no me corrompe mientras agarra el billete y se lo mete en un bolsillo, ¿no? O 20 pesos más, o acá no caga nadie. Oh, bueno, cabrones, son a toda madre y sigan así diciendo pendejadas. Saludos, vaya arriba los tigres. Bueno, ahí está. Dame 20 pesos y sigue tu viaje. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará receta bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Le gustó? Usted. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Wow, bueno, soy un chico de España y os escucho todos los días, me parecéis la repera, me río de lo que contáis y de cómo lo contáis, sois la mejor radio, dice aquí, por supuesto, la mejor radio en España es Radio Cero, señores, y aprovechemos para mandarle un saludo a toda la comarca de La Siana y a toda la gente que nos escuche, más precisamente ahí en Villablino, en León, España, y a Emilio y a Mónica y a toda esa gente majísima que hace la radio posible, entre las cuentas estamos nosotros, ¿no? Exacto. Haciendo también Radio Cero. Bueno, y ahí está entonces nuestro amigo que dice, encontré esto por internet, porque te puedes reír alegremente si estamos tristes y pasar de puñetera madre con vosotros. Dice, esto lo contáis de una manera las cosas. Bueno, nos explica cómo hacemos el programa, la cual agradecemos. Ajá, porque a veces sí, uno a veces uno se da cuenta. Uno dice, este es un programa que apunta a la concepción humanística básica y es el debate entre por qué la iglesia ortodoxa griega se mete en asuntos que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. Póngale. Esa es la idea principal de este programa. Sí. Luego sale lo que sale. Así que por eso agradecemos que alguien desde afuera diga, ah, mira, estaría bueno que uno diga, por ejemplo, ¿no? Envíe un mensaje y dice, ah, me encanta el programa porque resulta que el que empieza hablando es el pirata y luego como que el señor Lagartija saluda. Ah, sí. Y luego a veces hay mensajes, por ejemplo, que llega Telma de Panamá y dice algo. Y así como que en metalenguaje se va haciendo narrativo lo que es un soporte auditivo, ¿no? ¡Ja! Fabuloso. Ya me drogué de nuevo. Bueno, ahí está. Dice, a ver, ¿cómo? Decí lo que vosotros me gustáis mucho, os escucho desde hace unos cuantos días, dice, y desde que os encontré no me he perdido ni uno de vuestro programa. Dice, bueno, paisanos mexicanos, saludando aquí a todos los paisanos mexicanos que tenemos y por doquier, espero que sigáis mucho tiempo con esta radio para poderlos pasar muy bien con vosotros. Bueno, un abrazo, dice, para todos los amigos mexicanos y para los españoles, pero no firmas este mensaje, güey, qué mal estuviste. Firma los mensajes. Luego de decirnos tantas cosas maravillosas, bellas y chulas, nada, se va así y no sabe el hombre misterioso, ¿no? Póngale. Sabía que venía, ¿eh? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué tal, locutores intergalácticos? Les escribe a Isaac de Tabasco, México. Ja, hola, Isaac. Para traerle las últimas noticias del mendigo hacker. Ah, ¿recuerdan el hacker de Isaac? Sí, sí. Que le, al primo le había robado todo así, los ¿cómo se llama esto? Los contactos. Sí, la vida electrónica. La vida electrónica le pertenecía a ese hacker. Y el espíritu electrónico andaba, del primo. Andaba asustando a todos los contactos del primo. Exacto, de Isaac. Que ahora, que lo pienso bien, es un terrorismo intergaláctico ese, ¿no? Internético. Sí, sí. Realmente. No, para nosotros nos pareció chingón en el momento, porque no nos ha pasado a nosotros. Pero como todo. Todo te parece chingón si no te pasa a ti, ¿no? Y lo que te parece chingón en otro y es que te pasa, tampoco te pasa. Así que bueno, ahí está Isaac. Entonces dice, bueno, para traer las últimas noticias al mendigo hacker que nos hizo la vida cuadritos, dice, esta semana que pasó. Resulta que mi primo, al verse inhabilitado de su cuenta de Messenger, hizo lo que pocas personas hacen, lo que a nadie se le hubiese ocurrido, lo impensable. ¿Qué hizo? Lo acusó con Bill Gates. Claro, ¿cómo eso, carajo? Claro, porque tú dices, no, ¿qué me va a dar bola este? No escucha nada, ¿qué va a chequear mensajes? Bill Gates, no hacen ni madres, ¿no? Entonces directamente dijo, ¿es que le mandó un mail? Claro, Bill Gates @ no sé, ¿qué tendrá Bill Gates? Supongo que Microsoft, ¿no? Por lo menos que lo tiene, lo tiene. Linux, no creo. Bueno, microsoft.com.estados.unidos de Norteamérica. Sí. Y entonces no va que el tipo chequea y dice, ¡ah, madres! Dijo Bill Gates, se le saltaron los anteojos para afuera. Dijo, hay un hacker en mis zona de influencia. Sí, con mis hijitos. Con mis hijitos. Están molestando a mis hijitos de Microsoft. Y entonces no va que Bill Gates, uno lo ve así, ¿no? Pero nada, sacó TNT, DDT, agarró dos armas largas, cuerno chivo, armas para cazar, y lo fue a buscar él mismo a través de la red. Oh, y no va que lo agarró y lo agarró en la oreja y le dijo, ¡ey, motherfucker! Ahora le pide perdón a todos. Sí. Y hace tareas comunitarias. Tareas comunitarias. Sí. Y ahí está el hacker, que no, ni madres, ¿no? Dice, mandó un correo al staff de Hotmail. Ah, pero no es Bill Gates. Es gente que trabaja para... Bueno, pero es... Bueno, es como si... No rompa la fantasía. Claro, es verdad. Bueno, pero para reportar el caso al tipo. Es decir, yo... Póngale que yo trabajo ahí en... ¿Cómo es esto? En Hotmail. Soy uno de los operadores. Póngale. Y me llega un mail. ¡Ay, un tipo que me está chingando la madre! Ah, no, y me robó... Claro, yo le digo, fácil. Lo mando al carajo, ¿no? Que dice, bueno, está bien, borrar. Point. Sí, por eso no trabajo en Hotmail, ¿verdad? Y dice, bueno, para reportar el caso de ese tipo. Inmediatamente, el equipo de Microsoft... Me encantó eso, ¿no? Está el equipo acrobático, el de Meteoro, y está el equipo Microsoft. Sí, sí. Ay, qué chingón. Nos están pagando por esto, ¿verdad, Muda? Por decir Microsoft. Ni madre, ya eso ni propaganda que es. Bueno, le desconectó la cuenta al equipo Microsoft. Perfecto. O sea, le cayó en la casa así como el FBI, póngale, como el SWAT, un grupo de tareas. Pero en lugar de ir todos de negro, ellos van como de azul. Como clipo. Qué desagradable. Y van haciendo ese ruido que es ensordecedor. ¿Con qué? Y el tipo se entrega y dice, no, ya me rindo absolutamente. Y lo bloquearon. Y le regresaron su cuenta antigua a mi primo. Además, fueron a la casa del primo. Se fue hasta Monterrey. En una cajita y le dijeron, aquí está su cuenta, intacta, como estaba hace una semana antes de que este turro. Se la robo. Y se la entregaron ahí en una cajita. Y él la depositó ahí la cajita donde la tenía en su CPU. Y está todo feliz. Dice: ¿quién hubiera pensado que serviría de algo escribirle al desconocido staff de Hotmail? Dice: yo me imagino que se han de hacer, de haber, haber alegrado al recibir un mail real. Es verdad, ¿no? Claro, mucho spam, sí, debe llegar ahí. Mientras están luchando con las espadas luminosas contra los spam, dice: ah, mira, ese es de verdad. ¿Qué le ha pasado a este güey? Bueno, dice: y no un fast forward de cualquier uno que se cree que si reenvía un fast forward, dice: bueno, Microsoft lo demandará. Por un cheque de $5,000. Lo han hecho mierda, hacker, pobrecito. ¿En serio? Oh, sí, sí, $5,000 le lo van a demandar. De todas formas. Pero, y encima ganan plata. Y sí, es así, señor. Cuanto más, cuanto más dinero. La lana es como la miel, ¿no? ¿Entiende? Se pone ahí y las basurillas, todas las boludeces que andan flotando por el aire se pegan automáticamente. Sí, es una boludez, seguramente. Y dentro de esas cosas también el dinero, ¿no? ¡Mierda! Dice, bueno, de todas formas, un saludo para el staff de Hotmail y un chinga a su madre para el hacker. Aprovecho y hago una pregunta filosófica, señor Lagartija. ¿Por qué señor Lagartija contesta las preguntas filosóficas? Saludos a todos y nos mandamos farfareando a la mierda. Me has cagado con esta palabra. Y a Isaac, bueno, a Isaac, ahí en Tabasco, le mandamos un abrazo. ¿Quiere, usted ya responde preguntas filosóficas de este tipo? ¿Por qué es usted el elegido? Yo respondo estas preguntas porque una mañana, en el monte Isaías. En el monte Isaías. Se me presentó al niño elefante. Wow. Y me dijo: tú responde. Responde y responde. Y nunca dejes de responder. Y nunca dejes de responder. Esas fueron todas las palabras del niño. Y de ahí sí se fue y yo me entré a responder. Claro, no importa. No, la cosa es no quedarse sin respuesta, exacto, ¿verdad? Sí. Qué sabio es un niño elefante, energía pura, señores. ¡Ay, alabado sea! Bueno, aquí tenemos que hacer un rescate en este momento, pero no sé si estamos listos. Está el grupo, tengo el taxi espacial dando vueltas por la nave, anunciando que ya llega el Heliomar Tecolote de boda. ¡Ah, sí, mire, ahí pasa! Y ahí pasa, bueno, eso es un verdadero desmadre. No tengo idea cómo hacerlo, pero ya llegamos. En caso de que el mundo se desintegre, el último de los mohicanos, creyéndose que había más, rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, ahora sí, el hombre que más sabe de deportes a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, Heliomar Tecolote de Boer. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien, lindo día, bien, impresionante. ¿Cómo está, Heliomar? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, tengo un día lindo, soleado, en algunos lados llueve, en otros... Nieve, en otros ya hace frío, en otros hace calor, sí, así es el mundo. Va rotando, va girando, y así también la información deportiva que nos trae Heliomar Tecolote de Boer. Comenzando, imagino, con todos los titulares más importantes del mundo del deporte. Ah, sí, bueno, sí, por supuesto, con la Eurocopa de Naciones que sigue y sigue y no sé cuándo va a terminar, o sea, no tiene la bola del plato, ¿no? Se podrían terminar un poco. Y después también tenemos declaraciones de un astro del fútbol. ¿Declaraciones de un astro del fútbol? ¿Quién es el astro del fútbol que ha hecho declaraciones? Y usted piensa en un astro del fútbol. Diego Armando Maradona. No, ese está internado. Bang Bang Zamorano. No, es un carnudo, pobre. De esa manera, digo. Ornamenta. Ornamenta. El jugador. Hay un jugador que se llama Ornamenta, ¿no? No, Ornamenta es lo que tiene Zamorano. Está bien, no sé, Butragueño. Eso. Ah, claro, sí. No, sí. No, Butragueño no. Tampoco. Es... Pero... Pelé, sí. Es fútbol, sin ningún lugar a duda, uno de los astros más grandes de la historia del fútbol, Juventude Brasil. Exactamente, tuvo su momento de esplendor allá por los años 70, cuando salió campeón del Mundial de México. México 70, cómo olvidar. Y no sé qué otras cosas más, habrá ganado, como siempre. El Santos de Pelé, de hecho, le dicen así al equipo, ¿no? Pero inmemorable equipo. Que lo habían santificado. Sí. No. El equipo que se llama Santos. El Santos. Pelé, muy bien. La cuestión es que Pelé dijo declaraciones y dijo declaraciones. Está bien, valga la redundancia para que el concepto quede claro. Primero, ¿no? Dijo declaraciones y después dijo otra cosa. ¿Qué dijo Pelé? Bueno, vamos a ver, dijo: en los años 70 yo fui más popular que los Beatles. ¡Wow! Jugada la que se ha mandado, ¿no? Importante, o sea, más popular que los Beatles. Sigo hablando, está bien. Lennon dijo: los Beatles somos más populares que Jesús. Y ahí salió Pelé como para rebatir. Yo más importante. Sería un dios. Claro, más importante que Jesús y que los Beatles. La mierda, ¿eh? Hay que ser importante, ¿eh? Y además también, siguió hablando y dijo: y también fui más popular que los Rolling Stones. Ah, de los Rolling Stones, bueno, ya estamos, ¿no? Para cubrir las dos, claro, así como sí, los clásicos, sí, Beatles, Rolling Stones. Pero a mí no me gustan los Beatles. Es decir, pues, no, no, claro, yo, más popular que la mierda, y una cosa así que nada más popular, además, ¿no? Además agregó. ¿Cómo? Agregó encima. Agregó. Agregó. Agregó. Cuando habla hay que poner un tapón, claro, sí, a una partilla para que deje hablar. Dijo, en estos momentos, en popularidad solo me supera la Coca-Cola porque siguió publicitando. Bueno, se fue carajo. Sí, o sea, sí. 2004 Pelé no es más popular está que esa bebida. Estaba en pedo, claro. Sí, está creo bien. Creo que le han cambiado las pastillas, en vez de tomar Viagra tomó otra, ¿no? Pero bueno, yo realmente creo que esto lo dice porque estamos asistiendo a la decadencia de uno de los emergentes del balompié de la historia. Pero escúcheme, él no juega más al fútbol, ahora es un empresario exitoso. No, grande. No, él seguirá con sus cosas, él está metido en la FIFA. Claro, es, sí, es un empresario exitoso. Hace años, sí, que no está metido en la FIFA. ¿No? Por eso está publicitando la partida. No. Ah, está bien, esa no la sabía. Ahora directamente se dedica a los negocios empresariales que no le han salido muy bien. Ajá. Tiene una compañía que se llama Pelé Company Inc. que ha sido socio de UNICEF y ha sido la cara de UNICEF en Brasil, Pelé. Ajá. La cara nada más porque el resto se lo choreó todo. No dejó nada, entonces está en juicio por eso. Hay que mantener un ritmo de vida. Le claro, ha vendido café en China, café Pelé. Ah, mire usted. Un café de Brasil lo llevó a China. Ah, los como chinos, los perfumes, pero un café. No hay bora. Nadie le avisó que los chinos toman té como los japoneses. Se claro, sí. Otro fracaso. Pero bueno, viene mal lo de Pelé. Estamos tratando de reivindicar la imagen de un astro del fútbol. Es por eso que comenzamos con la campaña Junta Firma. Del Dios Negro. Ajá. De la Pantera Negra. No, ese era Eusebio, güey. Ah, bueno, sí. Es que todos los apodos. Es que los apodos ya están inventados. Claro, ya está todo, está bien. Entonces, sale la bruja y después la brujita. Claro. Sale el chole y después el cholito. Entonces, ya está. Trataremos de invocar para que Pelé vuelva a ser vuelva a recuperar la fama. Más famoso que los Rolling Stones, que los Beatles, que las bebidas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a hacer. Va a llamarse Pelé. Es sentir de verdad. Bueno, claro, es como que nada, sí, sí, sí. Esa es un eslogan. Me suena conocido algo. Suena fuerte. Nada, sí. Suena potente. También usaron el eslogan. Es que está todo inventado. Está todo inventado. Bueno, por Dios, no sé. Aquí tenemos mucha información que viene del deporte. Gente que viene y dice, por ejemplo, el más grande sigue siendo River Plate. En el fútbol argentino ha salido campeón el River Plate en el día domingo y hay mucha gente que ha celebrado. Ha habido disturbios en Mar del Plata, como cada vez que ocurre algo en la Argentina, parece que Mar del Plata. Sí, sí, salen a las peatonales y siempre hay quilombo detenido. Es la gente de rock. Es la gente de rock que mete bulla ahí, ¿no? Así a la gente. Ah, sí, vamos ahora. Los conocidos hinchas de River en The Rock, también de los otros, ¿no? Venían encerrados desde que perdieron con Boca y los soltaron. Yo tengo muchísimos mensajes aquí en el día de hoy. Vamos. Y no sé si empezar. Bueno, acá dice, ¿cómo les va? Volví después. Esto es de Campana, llega a Argentina. Dice, ya que estoy medio golpeado por la eliminación de más grande River Plate de la Copa Latino de Libertadores en manos del Boca Juniors. Todavía no me repongo, ya que sufro migrañas y alucinaciones debido a mi fanatismo por el fútbol desde la eliminación de Argentina en el Mundial 98 a manos de Holanda. Ajá, ah, ¿qué equipo? Sí, ¿qué equipo? ¿Qué hablo? ¿Cuál? Holanda del 98. Somos un paso a salir campeones, pero no importa. Está bien, imposible. Recuerdo imágenes de Orteguita levantándose y cabeceando al arquero. Es increíble. La impotencia argentina. Cretín Blaster desde Grecia dice, es increíble, es increíble. Lo creía Sid Vicious, lo creía B8, lo creía mi abuela, lo creía mi padre, lo creía mi madre, pero no lo creía yo, y tampoco la mayoría de la gente aquí, hasta que lo vi, dice. Grecia le ganó a Francia, esto es de la Eurocopa, no tengo la menor idea de cómo chingados pasó a cuartos, estoy asustada. Dice, no pueden imaginar lo que pasó aquí, y nos narra cómo están toda la gente festejando en las calles de Atenas, está lleno de gente. Debe ser una joda, y no solo de Atenas, sino de todas las grandes ciudades de Grecia. La televisación lo caracteriza como un milagro nacional, y ok, realmente, podría extender este mensaje, realmente, pero mejor no hablar. Dice, ¿qué piensa Eliomar? Yo pienso en casarme, tener dos hijos, no, vivir en no, el no, no, retirarme. ¿Quiere saber qué piensa esta de la clasificación hacia semifinales, sí, de Grecia? Ha sido un milagro, señor, sí, y que no festejen mucho porque ahora República Checa los va a agarrar a los absolutos. Bueno, está bien, poco durará el festejo, pero así sí, según Eliomar. Pero ahora hay que festejar. Usted sigue sosteniendo que el campeón va a ser República Checa, ¿no? Ahí el está. El campeón va a ser República Checa, pero tengo sospechas de que si Portugal llega a la final puede haber un complot. Ya se hablaba de complot. El campeonato de River Plate en la Argentina ya se hablaba de fue un arreglo. Fue totalmente arreglado. La gente de Chacarita que se fue al descenso por ese empate de River también habla de un complot. Es un equipo de segunda categoría. Bueno. No, está bien. Pero y nada, el Boca Junior habla también de una especie de complot. Es que yo tengo miedo de que el complot sea en contra del Once Caldas. Del Once Caldas. Estoy haciendo mi candidato, pero después las dudas te las voy a contar después. Está muy bien. Bueno, teníamos para hablar también en Perú. Despejar las dudas hay que confirmarlas. Sí, sí, si no, no se pueden despejar. Quiere confirmar. Bueno, Argentina perdió un amistoso 2-0 contra Colombia en los Estados Unidos de Norteamérica. Seguimos siempre firmes al lado de Bielsa. Apoyando a Bielsa, ¿no? Director técnico de la selección de Argentina. He intentado también hacer una campaña para juntar firmas. Sí, también. Pero no me dieron ni siquiera el papel. Deje de juntar tanta firma. Dígale también a Joyce Lakiti. Dice desde aquí, bueno, ya sabemos que Guatemala, nuestra tierra natal, le ganó Surinam 3-1. Muchas dice, gracias. Y bueno, por eso nos alegramos. Dice, pero ahora queda el próximo rival, que si no me equivoco será Canadá. Eliomar, ¿qué pasará entre Guatemala y Canadá? Por supuesto que vamos a hinchar por una selección latina. Entonces Guatemala, pero no se trata de hinchar acá, ya sabemos no que... Latina. No, no es latina. Pero, que... No, no. ¿Quiere saber un pálpito? ¿Usted qué piensa? Guatemala... Gana Guatemala, chica. ¿Ah, sí? Guatemala va a estar en 2006. Muy bien. Ah, eso sí eso que es importante. Un riesgo. Va a estar en 2006 porque no creo que desaparezca el país en 2 años. Pero bueno, de ahí a que esté en el Mundial... Tendrá que lucharla, ¿no? Hernández Calchaquí dice, lo más ridículo que vi fue pensar o dudar de que Boca no iba a eliminar a River de la Copa Libertadores. Está triste también. Bueno, gente triste. Está bien. Gente se ha ido al descenso en México también por unos nuevos arreglos. El descenso, el Querétaro y el Irapuato. Bueno, lo lamentamos mucho. Había obtenido la permanencia y por una disposición... La última fecha mandó al descenso al San Luis ahí, en los últimos minutos, andándose en una definición apasionante. Y a la semana siguiente sale una disposición de la Federación de Fútbol Mexicana para recortar equipo. Es muy loco todo lo que está pasando. También el Gordo González del Perú. Cuauhtémoc Blanco deja la América. Deja. Eso sí, Deja la América, se va al Veracruz. Se va al Veracruz. Ah, la América. Sí, deja América directamente. No, si dejaba América, hacemos una fiesta. Claro. No, sigue rompiendo las bolas. Bueno, muchas gracias. Ha quedado reducida la columna del día de hoy. Nos hemos extendido, pero vale la pena también apoyar todo esto de Pelé. Más famoso que los Rolling Stones y que los Beatles. Estaremos en otro momento hablando de lo que ya viene la final de la Copa Libertadores. Cuestiones que, bueno, van a tener en vivo. Y el martes que viene arranca la Copa América. La Copa América también. Sí, es como la EU. Pero mucho más pobre. Pero más pobre. La Euro, sí. Pero jugada en Irak. Y más como con gente como el Gordo González, ¿no? Claro, que es un parlamentario peruano que además tiene uno de los clubes más importantes. Pero engordado de maíz. Ay, Dios mío, cuánta corrupción. Bueno, nada más. Leomar, le agradecemos muchísimo. Tengo otros mensajes que le hacen preguntas. Pero soy yo. Muy bien, muy bien. Qué humildad, qué humildad la de este hombre. Siempre queda bien. Sí, sí. No me nada, pero queda bien. Leomar Tecolote de Boer. Recuerda. El deporte es salud. Es salud que brilla, salud que brilla en la niebla, que brilla en el carro, que brilla en tu hogar, en tu pecho, que brilla como un diamante. ¡Qué loco el diamante! ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! Nosotros también estamos perdidos. Perdido, perdido, perdido. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdido, perdido, perdido. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola a todos por ahí, che loco, quiero que le manden un chico a tu madre, a dos amigas mías, dice Mauri, que está en Buenos Aires, en hola, hola, hola, hola. ¡Hola, Barría! ¡Gracias, hola, Barría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad, gracias! ¡Sí, gracias por toda esta dignidad, sí. Querida gente de hola, Barría. ¿Qué está haciendo? Hablando de dignidades y de mandatarios, mejor no le pregunte, ¿no? Mejor no, está bien, tampoco nos interesa demasiado, digo, no sé... No, porque hay unos de madre. Nos interesa, no es que no nos interese demasiado, lo que pasa... Sabemos que ya nos la caga. Entonces, digo, porque es interesante lo que está haciendo el presidente, ¿no? Sí. De una nación, así, absolutamente. Siguiendo la muralla de China. Sí, quizás sí, ¿eh? y el único que llegó a la muralla sí, china. De todos los 200 que fueron argentinos, los únicos dos que llegaron arriba fueron ella y él. Bueno, perfecto. Sí. Mejor sigamos con más. Iba a hablar de los desmadres absolutos que están ocurriendo en Turquía en estos momentos, no, en la cumbre de la OTAN. Tengan en cuenta también los mandatarios, la gente poderosa de los países. Digo, señor presidente, dije la gente poderosa, o sea, claro, los países así como, estamos hablando de un George W. Estamos hablando de unos chingones de ese tipo, que mejor que no se movilicen de sus lugares, ¿no? Mejor se quedan en sus lugares. Es más, está lo del Messenger, ¿por qué no utilizan el Messenger, no? Claro. Entonces, nada, ahí estaría mucho más chingón, no se movilizan, porque ellos van con una seguridad absoluta, tienen 250.000 guardaespaldas, y cada vez que hacen la cumbre del culo allá, la cumbre de la mierda acá, se arma otro desmadre por todas partes, y así la gente, los civiles comunes, la gente, le generan un desmadre en las ciudades donde van ellos a charlar sus cosas, que así queda, ¿no? Realmente no es el momento como país de visita a Turquía, señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que mejor se comunican vía Messenger, ya que está Bill Gates y toda esa gente. Pero le lo que pasa ahí, es que no saben. ¿No saben? No. Usted dice que tiene problemas. Bueno, no le vamos a confeccionar. Confeccionen una cuenta. Mientras Nico confecciona, pon George W. Bush. Ponle, el que te invade si no piensas como él, valiéndole madre el pueblo que masacre. Ahí está. Uh-huh. ¿Ha entrado? Bueno, perfecto. Otra. Haz una de Osama, por ejemplo. ¿Dónde está en la cueva? No, está en el Messenger. Osama Bin Laden pone, aquel elegido para vengar sin importarle lo que tú no creas en su Dios. Ponle, Mico. Sí. Perfecto. Ya que estás, hazle a Toledo una también. El que está preocupado por televisar la Copa Sudamericana por televisión estatal. Entró eso. No están muy largos, ¿no? No, son normales. Bueno, Chávez, el que sueña bañarse en una playa boliviana. Sí. Bueno, vamos a confeccionar. Anota, Mico. Sí, ya que se ve que tienen problema de comunicación, mejor así para que se comuniquen por ahí, se van a la mierda, ¿no? Nada de andar movilizándose. Ya pasó en Guadalajara, y hicieron un desmadre, va la cumbre latinoamericana y ya se rompe todo, un desastre, qué sé yo. Gente que se expresa de alguna manera. Claro. Pero pasa que la gente se expresa violentamente, porque es lo que pasó, por ejemplo, en México en esta marcha, ¿verdad? Sí. En esta marcha fue absolutamente pacífica, en contra justamente de la violencia. Pero no se escucha, no se toman medidas, no se hace absolutamente nada, no se cambian las configuraciones, sigue habiendo esa diferencia social que es la que genera de modo más férreo todo tipo de violencia, la violencia de los que sienten no poder llevar un plato a la mesa, ¿verdad?, de su familia. Así que de esa manera se va generando la violencia, y ahí está. Luego aparecen estos desmadres, esas explosiones, estos desastres, y los tipos, ¡ay!, guardaespaldas, lo cubren 37 personas, lo meten adentro de un auto blindado y lo vuelven a la casa debajo de un búnker. Sí, y todo lo demás, claro, se joden, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, no sé por qué empecé con esto. No terminaba con esto, estaba con el mensaje de, ya les confeccionaste las cuentas, ¿no? Mejor que no se muevan de sus casas. Así estaremos todos mucho más tranquilos, ¿eh? Continúo ahora sí con el mensaje este de Mauri, ¿no? Que dice, quiero que le chingue la madre a mis dos amigas, que se llaman Claudia Scarpelli, con nombre y apellido la mandaron. Está bien. Y Silvana, Silvana no con apellido, a lo mejor es hermana, y son las dos, las famosas hermanas Scarpelli de Olavarría, ¿no? Dice, luego, porque cada vez que voy a la casa, están durmiendo. Son hermanas. Claro, son hermanas, están juntas durmiendo, ¿no? Y dice, y para colmo, voy a las 4 de la tarde y las muy forras, en vez de hacerme unos mates, se cocinan unos churrascos con papa, las gordas, dice. Está bien, tienen hambre. Pero mira, tienen hambre las chicas, déjalas. Se acaban de levantar. ¿Y tú que eres cafiolo o algo así que vas a decir, che, a ver, voy a que me ceben unos mates las minas? Pero prepárate tú el mate. Prepárate tú el mate, nosotros estamos acá cocinando, que llenan todo de humo la cocina. Sí. Todo. Dice, no pueden vivir para comer, dice. Pero los fines de semana salimos y no toman nada, comen, estoy cansado. Claro, porque está cansado porque él es el que paga. Claro, sí. Y entonces él dice, como que se está haciendo mucha plata. Claro, me voy a tomar unos tragos con las hermanas Scarpelli. Y las hermanas Scarpelli, yo quiero un mole poblano, dice, a mí tráigame bien servido, con un poco de claro, unas quesadillas, salen para la mesa 11. Me estoy acordando del Ganso Salvaje, que tiene un restaurante ahí en Cancún, Quintana Roo, y nos ha pasado unas recetas, a través del chat, que nada, estaba para chuparse los dedos. Y los hermanos Scarpelli que piden comida, y a ese como que se le rompe la tarjeta, no puede más, dice, viven para comer los fines de semana que salimos, no toman nada, y se las quieren borrachar encima, claro, y las hermanas Scarpelli ponle algo en la comida. No, ¿por qué? Que le rellene un pollo de whisky. Claro, Claro, un pollo al vodka, por ejemplo. Claro. Las hermanas Scarpelli, un pedo que nada, va a durar por el Parque Mitre corriendo en pelotas, es una cosa maravillosa. Dice, estoy cansado de ver cómo morfan, así que espero que les manden un chingo a su madre estas dos gordas de Olavarría. Dice, no, bueno, no. Lo dejo y sigan así. No, no, no, nosotros amamos a las gordas y más a las gordas de Olavarría, sí, y más sí. A las que van y tú las invitas con unos tragos para hacerte el galán y dicen, no, yo quiero un pollo al espiedo, sí. Doble pechuga y con una buena salsa arriba. Ay, esas chicas son las que valen. Un beso para ellas, para las hermanas Scarpelli. Dos personajes, sin ningún lugar a duda. Y gracias a Mauri por hacernosla conocer. Sí, tenemos sí. Aquí, tenemos que ir a rescatar ya a Kevin Galdames, que está en Hartford, Connecticut. ¿Qué ha pasado con Kevin? Le explico la situación, coronel McLagarte. Tenemos un locker, se llama, ¿no? Locker se llaman esos lugares donde dividen las oficinas. I see you later. Bueno, see you later. Everybody. Bueno, tenemos cuatro lockers. Fantime. Cuatro lockers. No, Fantime, en estos momentos no. Tenemos que ir de rescue. Tenemos los lockers, ¿no? Ajá. Tenemos la puerta de salida está a espaldas de Kevin Galdames. Tenemos una vieja y dos viejas más. Las dos viejas más son las dos viejas loros, pericas, ¿no? Las que hablan todo el tiempo. Marta y la otra se llama Cindy. Marta y Cindy, ¿no? Marta. Y luego al lado, no, Marta sola, Marta y Marta son. Sí. Ah, es verdad, las dos se llaman Marta. Entonces están las dos Martas estas y al lado está Kev. O sea, que a Kev hay que rescatarlo de un cubículo donde hay pared. El locker, vieja, viene complicado. Vieja perica y vieja perica. De espaldas, la puerta. Usted dígame, coronel, ¿cómo hacemos para sacarlo de esta situación? Debemos utilizar los helicópteros, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí. Bueno, vamos a montar algo que sea más efectivo para poder rescatar a Kevin Galdames. Sí, amigo, no te preocupes. Muy pronto, sí. En aproximadamente 6 meses, te estaremos rescatando. Te estaremos... 6 meses... En 6 meses ya está muerto este güey con los loros. Bueno, que trataremos te de hacerlo igual antes. Igual que se está yendo solo. Póngale 7 meses. Sí, sí, te rescataremos para que puedas... Porque está ya deseoso, casi queriéndose ir al Salvador, ¿verdad? Sí, sí. Pero está como ahí trabado por las pericas y esa situación, así que tenemos a rescatar, que tú tranquilo, ¿eh? Ahí está campanita. No, campanita que vino así como... Unos redobles, campanita, ¿está saliendo con algún metálico o algo así? Ahí está. No, fantástico, más está bien. Tranquila. Sí, más tranquila, ¿no? En armonía, es que la armonía se ha desatado de una forma. Aquí lo tengo a Raymond de Valencia, carajo, que le mando un abrazo contacto. Bien, bien grande a alguien aquí que dice llamarse... No dice llamarse nada, nos felicita por toda una maravilla de cosas que no sabemos ni siquiera si somos responsables. Tenemos aquí a gente de Tandil al que le mandamos un abrazo bien, bien grande. También a otros que han quedado así hablando de cosas de deportes y se los ha llevado la chingada. A nuestros chavalines, amigos que andan dando vueltas por ahí también. A otro que mandó el chiste ese de PT. Ese, no sé si PT. Está bueno ese chiste, no sé. Y es por Lula. Claro, por PT, Lula. Sí, sí, el famoso PT. El Partido de los Trabajadores. Ahí en Brasil están PT. Faz más grande de un mundo, ¿eh? Bueno, nada, señor Artiga está titilando absolutamente todos los monitores en la nave. Sí, veo muy mal la Tierra. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una caja fuerte. ¿Como una caja fuerte, güey? Sí, mierda, no se la clave. Estamos en problemas. ¡Va, carajo! ¡Sigamos intentándolo! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Sigamos! No queda otra que seguir. O sea, una vez que te has lanzado, una vez que el río te esto ha llevado a las rodillas, ¿qué va a ser? En algún momento se va a abrir. Probamos todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas son? Y además, no, sí, es infinito menos 500... ¡Muda! ¡Prepara algo para comer! A la tercera, sí, y mucho café, Muda. Esto va a llegar tiempo. Pero si está dentro de una caja fuerte, es que ha sido preservado y tiene algún valor. Exacto. Detrás de ese valor, que nosotros no sabemos cuál es, pero está con combinación, iremos a tratar de desmantelar todo esto que lo cubre para llegar a la verdad absoluta. Quizás nos damos cuenta que luego de abrir toda la caja fuerte adentro no hay nada y todo está dentro nuestro y estuvimos perdiendo tiempo tratando de desmarañar una clave que en realidad no existió, pero por eso está esa posición y está esa energía para seguir. Aquí estamos siguiendo y le mandamos un abrazo grande a toda la gente que nos está escuchando a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Cancha King. FM Máxima. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Stereo 92. En Uruguay, FM Sirio 21. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF con el cura Fistola a la cabeza y todos los locos radioaficionados que andan dando vuelta por ahí.